el 10 de diciembre del 2019. El sábado pasado, los grupos de poder en la República Argentina, que son dueños de medios de comunicación, buscaron desestabilizar al gobierno nacional. El eje fue la aparición sin vida de Fabián Gutiérrez, quien en vida fue allá lejos hace tiempo el secretario privado de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La oleada desestabilizadora fue palpable por intermedio de la oposición, con un comunicado vergonzante, y claro, hubo una respuesta oficial, y la contrarrespuesta fue otro comunicado, en este caso de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, igual de vergonzoso que el comunicado de Cambiemos. Y nos encontramos, por ejemplo, en la mesa de Mirta Legrand el sábado por la noche, esa pregunta que tiende a ser ingenua y no lo es, ya no de la señora Mirta Legrand, sino por intermedio de su nieta, que se pregunta, ¿y llega a cumplir su mandato Alberto Fernández? Y todo esto que vivimos desde el sábado pasado pone en el centro de la escena el rol del periodismo en la República Argentina. El rol del periodista en forma individual. Julio Blanc, quien durante muchos años fuera una de las espadas principales del grupo Clarín en su área de comunicación. No nos olvidemos que Clarín comenzó allá lejos y hace tiempo como un diario, pero hace ya un cuarto de siglo ha diversificado sus negocios y hay que comprender el grupo Noble, en definitiva. Julio Blanc planteó abiertamente el periodismo de guerra, que Clarín hacía periodismo de guerra, y no es un solo medio. El grupo Noble es un pulpo en el cual sus tentáculos llegan a un montón de lugares, a un montón de medios de comunicación. Y por eso esta idea de repensar la comunicación, no solamente desde el gobierno nacional, sino también desde los medios populares. ¿Qué rol ocupamos nosotros? ¿Qué rol asigna el gobierno nacional a la inmensa red de medios populares que existen en la República Argentina? ¿Creen ellos? ¿Cree que llegamos realmente a una población que está saturada de diversos medios que desde hace ya una década, o ya más de una década, están haciendo periodismo de guerra? Fue esclarecedor en estos días algunos enfoques, o fueron esclarecedores, mejor dicho, algunos enfoques que se escucharon en Radio Gráfica, en La Señal, al querido maestro Armando Vidal, Aritz Recalde, ayer en Café al Paso. Porque cuando hablamos de periodismo y de periodistas en la República Argentina, lo importante aquí es el lugar del mirador. Y el lugar del mirador tiene que quedar muy claro. El lugar del mirador no solo tiene que estar junto al pueblo, sino también junto a una nación. Vamos a ver cómo se va, cómo esta semana que está transcurriendo va ordenando las cuestiones, va ordenando las cosas. Complejo el panorama, realmente complejo. Esperemos que desde ciertos sectores comprendan la importancia real que tienen los medios con un lugar de mirador desde el pueblo, para el pueblo, pero pensando en la construcción de una gran nación. La seguimos después. Gracias, Carlos. 1839. Saludo para Miguel Ignomirielo. Ya vamos a recorrer la historia de esa familia increíble. Siempre nos está saludando, pero entran después los mensajes. Marcos Cataldo, quedó mucho rastro de la charla sobre Bernie. Salió, bueno, satisfactoria para los oyentes que se comunican a lo largo del día. Estimado compañero Gabriel, el accionar de la policía bonaerense corresponde a la arquitectura política que impulsaron los políticos partidarios a partir del 83. Es decir, hacinamiento de 20 millones de habitantes en distintos asentamientos con todas las enfermedades sociales y profunda ausencia de humanismo. Eso no es peronismo. Y cuando hay un jefe de policía bonaerense, nacional y peronista, lo atacamos. No se le puede negar la acción peronista y no progresista del compañero Bernie, porque en definitiva hace lo que hay que hacer, y no desde un escritorio. Y segundo, dice lo que hay que decir. Porque, a ver que se me está yendo, porque en definitiva la dicotomía será siempre liberación o dependencia. Argentinos a nuestras cosas. Afectuosamente, Marcos Cataldo. Gracias, Marcos. Gracias, Carlos Pese. Gracias, Faustino Velasco, que se hace presente. Alito AEP. Fabián Amílcar Cabanellas plantea una denuncia grave. Dice: repudiamos las amenazas y los hechos de violencia contra las y los concejales de la ciudad de Berisso por parte de grupos violentos e intolerantes. Y nos solidarizamos con los compañeros concejales Pelusa Larrañaga y Jorge Suárez por haber sido denunciados penalmente por estos mismos grupos por el proyecto de ordenanza de adhesión al protocolo Interrupción Legal del Embarazo. La provincia de Buenos Aires ya formalizó su adhesión al protocolo que prevé la interrupción de los embarazos si se trata de un riesgo físico y psicológico para la salud o es producto de una violación. Y añade Fabián, basta de prácticas mafiosas, el Estado debe garantizar la interrupción legal del embarazo y el derecho a decidir de las mujeres. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, nos dice Fabián Amílcar Cabanellas. Levantamos la cortina. No se ha terminado el análisis de deuda, rumbo económico y situación de los medios, con mucho filo y con mucho debate. Le pedimos al economista del Centro Cultural de la Cooperación e investigador del CONICET, Nicolás Seola, que nos haga un planteo acerca de qué consiste la propuesta de deuda presentada el fin de semana por el gobierno de Alberto Fernández a través del ministro Guzmán. Escuchamos a Nicolás. El gobierno presentó durante el transcurso del fin de semana, hizo pública la propuesta de canje de deuda. En este caso, la propuesta de canje se trata de una cuarta propuesta que, a diferencia de las otras tres que formó parte del conjunto de negociaciones, en este caso el gobierno ha decidido formalizarla como una enmienda a la oferta original, dejándola de alguna manera cristalizada como propuesta oficial, lo que hace un poco más difícil modificarla en el corto plazo, aunque no imposible. Pero en ese sentido, a diferencia de las tres propuestas anteriores, esta se ha formalizado, lo que va a hacerse en el transcurso de esta semana, frente a al organismo estadounidense de la Comisión de Valores de Estados Unidos, que es el instituto oficial en la cual frente al cual se va a ejercer el canje de deuda. Al igual que las otras propuestas, implica una mejora en el perfil de deuda argentino en distintos niveles. Obviamente, en el transcurso del proceso de negociación, desde la primera oferta hasta la actualidad, el gobierno fue acercando posiciones y mejorando financieramente la propuesta para los acreedores. En términos concretos, la propuesta implica una disminución del pago promedio de intereses de casi 6 puntos a 3,5 en relación al perfil vigente en la actualidad. Una extensión de vida de los títulos, es decir, un alargamiento de plazos para devolver el capital de 8,7 años hoy a más de 12 años y medio en la propuesta presentada, y un ahorro de 32.500 millones de dólares en términos globales entre el pago de intereses y el pago de capital. Hay que tener en cuenta que a diferencia del canje, por ejemplo, del 2005 o el 2010, en este caso la oferta oficial del gobierno está más bien centrada en un recorte en los intereses y no tanto en el capital, que es el monto mayoritario del ahorro. Como punto interesante, la propuesta, si bien los años de gracia se han achicado, inicialmente eran 3, ahora es solamente el año 2020, no hay que perderse que los montos de pago de intereses y capital, todo sumado durante los próximos 4 años, van a ser muy menores. 1.900 millones de dólares en total, y aunque el año 2021 empieza a pagar intereses, son menos de...